te ha puesto brava, son capricho de las mujeres. Mi negra te ha puesto brava, son capricho de las mujeres. Y yo tengo que contentarla para que vea que el negro la quiere. Y yo tengo que contentarla para que vea que el negro la quiere. Por mi negra me estoy muriendo, por mi negra es que estoy sufriendo, por mi negra seré difunto, por mi negra llegó el sepulcro. Ya puesto brava conmigo, yo no hallo el modo de contentarla. Ya puesto brava conmigo, yo no hallo el modo de contentarla. Pero es que ella no ha comprendido que yo la quiero es con todo el alma. Pero es que ella no ha comprendido que yo la quiero es con todo el alma.